Bueno, no sé si se escucha, ¿se escucha? ¿Se ve? Hola, no se escucha. Ahí está. Ah. Bueno, yo quería agradecer, bueno, muchas cosas, Dios me ayudó este año. Una de las cosas que pude hacer fue servir en el Ministerio de Niños y eso lo comencé recién este año. También Dios me guió para mi formación en la carrera. Descubrí que profesorado de matemática era algo que yo lo hacía y bueno, Él me guió para hacer esa carrera. Yo lo hacía antes de jugando, enseñar y eso, y también enseñaba matemáticas. Y bueno, el Señor me guió en la carrera y bueno, agradecerle por todo lo que me acompañó este año, por cómo estuvo conmigo, también por mi noviazgo. Quiero agradecer también por eso, porque es un regalo de Dios que Él me dio. Y bueno, poder terminar este curso de LAPEN también fue algo que Él me mostró también que podía hacerlo y que es algo que me gusta mucho. Y bueno, más que nada de esto quiero agradecer. Hay tantas cosas, pero estas cosas son las que quería decirles. Gracias. Amén. ¿Alguno más que quiera venir hasta aquí a dar gracias? El Señor estuvo moviendo este año con poder, así que no te quedes con las ganas. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor en este tiempo y poder dar gracias por todas las bendiciones recibidas, ¿no es cierto? Con el solo hecho de poder despertarnos, de poder estar bien de salud, tener bienestar, uno se llena de alegría y de gozo porque sabemos que Dios está con nosotros. Así que yo en nombre de mi familia quería agradecerles a mi querido Dios por las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este año, que fueron muchas, ya sea en la salud, en el trabajo y bueno, en los distintos órdenes de la vida, ¿no? Especialmente por mis hijos que han estado muy bien en el colegio, en la escuela, en la tecnicatura también, mi hija también estuvo muy bien, así que mi esposa también estuvo sirviéndole al Señor con gozo, con alegría, y eso es muy bueno porque el Señor es el que nos premia, el que nos da la bendición, y yo por eso quiero agradecerle a nuestro Dios por la oportunidad que nos da todos los días, y especialmente a mí por usarme ahí donde yo voy por las rutas, ¿no es cierto? Me pone personas en el camino y esas personas reciben la palabra de Dios, las acepta y bueno, y la toma y hace su decisión de fe, y eso es bueno porque el Señor me ha usado como herramienta en sus manos para la gloria de Él. Por eso yo le doy gracias a mi Señor por eso. Dios lo bendiga, mi hermano. Buenas tardes, yo le quiero dar gracias a Dios por su sostén en este año, por su amor, por su misericordia, por la provisión que Él ha tenido para con nosotros en todo el año. Le doy gracias por el privilegio de poder servirle, trabajar en su casa, ver cómo personas nuevas han llegado a la iglesia, también por medio del Ministerio de Matrimonios que estamos trabajando. Le doy gracias a Dios por ello, le doy gracias porque en este año pude tener un ascenso en mi trabajo también. Le doy gracias a Dios por ello, porque mi hija también se ha casado. Mis hijas han pasado de año, estamos bien de salud y bueno, le doy gracias a Dios por llegar a esta casa que es una bendición y poder tener esta familia. Le doy gracias a Dios y a toda la iglesia. Ya tengo 7 años y ya fue mi cumple. Bueno, no hay mucha diferencia de estatura, o sea, no hay que comerlo. Yo quiero dar gracias también, hay muchas cosas, pero principalmente por el sostén de Dios este año, por su fidelidad, para con mi familia y conmigo. La verdad que fue un año de crecimiento espiritual para mí tremendo. Este año me bauticé, hice los discipulados, empecé a conocer a mis hermanos, empecé a fortalecer mi vínculo con mi familia en Cristo, y la verdad, Dios me demuestra su sostén, me puso en una carrera muy especial que es trabajo social, que amo, y bueno, ahí siento su mano en lo económico, en lo emocional. Así que bueno, muy contenta. Aparte, este año hay un motivo muy especial de agradecimiento que lo voy a decir, y es el alta de Agustín, y eso lo quiero decir porque sé que ahí estuvo la mano de Dios. Y hoy está acá agradeciendo él también, ¿no? Un nene que tenía tantas dificultades y expresa ese amor a Dios. La verdad que a mí me emociona. Muchas gracias, Dios. Y nada, eso es todo. Dios los bendiga, hermanos. Qué momento de verlos otra vez, que vine de vacaciones. Damos gracias a Dios porque un motivo muy especial que el Señor me regaló, ver a nacer a mi primer bisnieta. Así que doy gracias a Dios porque mis ojos vieron la gloria de Dios. Gracias porque la pudimos entregar con mi hija en los brazos del Señor, porque tiene padres, el papá es católico, pero igual nos permitió, así que el Señor me utilizó grandemente. Doy gracias a Dios, el aire, doy gracias a Dios que este año fue un año de bendición para mi vida, de mucha salud, gracias a Dios, de mi familia. Gracias porque las oraciones tienen ese poder grandísimo que sobrepasa todo entendimiento, todo valor, toda cosa increíble que el Señor hace en cada uno cuando uno se entrega a Él y da su vida a Él. Así que mi familia feliz, mi familia prospera continuamente, mis hijos tienen trabajo, gracias por Cristian, le digo, porque ya está seguro en su trabajo, y doy gracias a Dios que lo van a poner en blanco. Y es oraciones de los padres a los hijos que dan esa gratitud, ¿no? Y quiero leerles un pasaje que fue fortaleciendo mi vida, perdón. Es el Salmo 55, 17, dice: mañana y tarde no dejaré de rogarte, Él habrá de escucharme. El Señor siempre escucha. Es el corazón de uno darlo todos los días, amándolo, creciendo en su palabra, para que el Señor te fortifique cada día. Doy gracias a Dios por estos miembros de la iglesia y las personas nuevas que se están acercando. Y doy gracias a Dios por los niños, por el ministerio que me da el Señor y ese don precioso de amarlos continuamente. Doy gracias a Dios. ¿Cómo no agradecer? Mi salud es primordial. Por eso hago lo que hago. En el nombre de Jesús, gracias. Yo quiero agradecer a Dios, primeramente porque pude volver a Él. Sin Él no se puede hacer nada. ¿Qué más? Agradecerle, ¿no? Porque me dio muchas oportunidades, me dio. Y otra de las cosas que Dios me dio es que gracias a Él voy a poder formar una familia. Así que me voy a casar y estoy muy agradecida de Él porque Él sabe todos los anhelos que tenía en mi corazón, y uno de esos es eso. Y quiero agradecer por la vida de Martín, de su nene, de Joaquín. Y agradecer porque veo mucha gente nueva, gente que ya conocía, y estoy agradecida a Dios porque hizo crecer mucho. Y estoy agradecida, no quiero seguir más porque me pone a llorar. Pero nada, agradecer a Dios porque Él es bueno y Él va a cumplir las peticiones que tiene nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Bueno, buenas tardes. Yo quería dar gracias a Dios por este año hermoso que nos regaló, por esta familia que me regaló, porque así como dice el lema de la iglesia, es una iglesia que crece y crece en todo sentido. A mí Dios me dio mucha ayuda en terminar mis estudios, en mi familia, que se ve siempre el sostener de Dios, aunque no todos son cristianos, y también por la salud que tenemos, que siempre están bien, que Dios se ve que Él nos guarda, Él nos cuida constantemente. Y también gracias por cada uno de los líderes y amigos que me aconsejaron, que escucharon, estuvo su hombro ahí cuando yo estaba mal. Y muchas gracias a cada uno y gracias a esta iglesia que siempre acompaña a cada uno de una manera única. Así que gracias Dios porque Él nos da tanto amor que nos hace compartirlo con los demás. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir alabándole a Él y después.